libertad es libertad de expresión. Poder decir lo que me pienso. Libertad para vivir sin temor. Producciones Radiales de Ácido. Bienvenidos a El Banquete, una exquisita experiencia radial de 16 a 17 horas. En nuestro programa estaremos hablando de muchas cosas, ¿no? Columna musical, el horóscopo, poesías, ecología y medio ambiente, momento sorpresa, en vivo, en la continua, 88.3. Producciones de Radio de Afira. El Banquete, El Banquete. Bien, todo bien. Y del otro lado del vidrio nos acompaña el señor Abel Pinto. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Es mi Abel Pinto, así que le presento a Abel Pinto en el bolsón. Y Leto también está por ahí. Este es mejor. Claro, por supuesto. Bueno. Jessy, ¿de qué nos vas a estar contando? ¿Va a pasar los contactos? Sí. Nos pueden escribir, mandar sus mensajes, saludos o temas musicales o horóscopos si quiere alguno saber. A el número 154-68-1348. Así es. Que quiera mandar mensajitos, pedir el horóscopo que estoy leyendo horóscopo yo, así que ahí estamos. Bueno, ¿y con qué largábamos hoy para conversar un poquitito esta semana movidita en cuanto a leyes, decretos? Al decreto no, a la modificación del decreto. Sí. Bien, les contamos un poquitito como para ponernos en tema, seguramente que habrán escuchado por ahí, porque estamos bastante movilizados y movilizadas. Sí. Las personas que somos usuarias de las prestaciones para las personas con discapacidad, hay un decreto que presentó el Poder Ejecutivo, que es el número 25, que intenta modificar la ley, la 24.901, que es una ley que ya está hace como 25 años. Muchos años. Sí. Muchísimos. Muchos donde años. Se supone que esa ley le exige a las obras sociales, al PAMI, y demás prestaciones como, por ejemplo, incluir salud, que es del OSPI, le exige que nos cubra todos los tratamientos que sean de rehabilitación, de apoyos, de terapias que necesitamos. Bueno, esto estaría modificándose, supuestamente. Imagínense, si ya no venía funcionando sí. como debería funcionar, pese a la ley, imaginémonos con este decreto lo que sería, ¿no? Va a ser peor. El tema es que nunca se cumplió. Eso que está plasmado en leyes... La mayoría de los que trabajamos o estamos en contacto con personas con discapacidad no se cumplen. Siempre tienen un montón de derechos, pero a la hora de exigirlo están solamente burocráticamente, pero a lo concreto es poco lo que llega. Y si se profundiza con el decreto va a llegar muchísimo menos de lo que ya hay. Exactamente. Claro. Eso pasaría. Así que bueno, la realidad que es preocupante. La situación que atravesamos. Uh-huh. Y no podíamos no dejar de mencionarlo. Gracias. Bueno, pero así todo, Seguimos adelante. Sí. Seguimos en. Seguimos para adelante. Y en pie de lucha. En pie de lucha. En pie de lucha. Que no nos quiten más cosas, por favor. Si sí, quieres dejarnos mensajitos, llamanos. Dar tu opinión al respecto. Dar tu opinión al respecto, comentarnos. Por ahí tenés alguna situación en particular. Algo que quieras contarnos. Así es. Y así es. Así y bueno, claro. Tremendo bloque para arrancar, ¿eh? Ajá. Sí. Bien este equipo. Juancito, sí. ¿Con qué tema podemos ir cerrando el primer bloque? ¿Qué te parece? Teníamos un tema musical. Bueno, no acuerdo, ningún problema. A ver, tira una idea. ¿Con qué nos vamos? Una canción se llama Chamamé. Con un chamamécito. Se le ve. Ahí vamos. Seguimos bailando, seguimos bailando. Tocan un chamamé para bailar el zapateado y mostrarle a los pioneros cómo se baila en el pago. Saca a la dama paisano y paseala por la cancha mientras suena la acordeón a los musiqueros de la bailanta. Bailando al compás, dar una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flamee tu bambacha, que flamee la polera. Se baila el chamamé, bailando al compás, dan una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé, dale una vuelta ligero, que flamee tu bambacha, que flamee la polera de la dama. Continuamos con los clásicos. Y se viene el petiso maceta, che. Y no es el Petroca, es otro. Asesino. Vamos, Pachi, vamos. En estas frías mañanas, las horas frente a la escuela, humilde como tus calchas, cuántos niños escueleros, acércate hasta las letras, hoy hasta tu nombre olvídale, solo te dicen maceta. Arriba si tampoco hay en la casa, che. Alegría. ¡Más chamamé! Para toda la gente de La Rioja, con muchísimo cariño de Celebrí los Papas. A la accesibilidad. Tomemos conciencia y contribuyamos para que todas las veredas estén en condiciones y libres para circular. Mensaje del Consejo Local de y para las personas con discapacidad. Programa Radiales de AFIDA. Momento sorpresa. Momentos de la vida. Momentos de color. Por Juan Astirio Saroe Palomeque. Bueno, venimos con el bloque de Juancito. Juan nos trajo una sorpresa hoy. Juancito, ¿de qué nos vas a hablar ahora? Es todo tuyo. Bueno, voy a leer que yo lo traje hoy. Y voy a comenzar a leer. El primer aparato de radio, de la historia fue la radio Galena. Inventada en 1910 por los era un aparato portátil de unos 10 kilogramos de peso, fabricado a partir del cristal de sulfuro de plomo conocido como galena. Era imposible cambiar de dial, aunque las emisoras continuaban siendo muy escasas. Para el primer aparato de radio con cambio de emisora pasaron 7 años más. Wow. Hasta que lo invitó el francés Lucien Levy. La primera transmisión de radio a lo largo de grandes distancias la llevó a cabo el mismo Marconi en 1899. A lo largo del canal de la Mancha entre Dover, Inglaterra, y Boulogne, en Francia. Una distancia de unos 48 kilómetros, así quedaba demostrada la capacidad de este nuevo invento que la gente llamaba el telégrafo sin hilos. Las transmisiones comerciales regulares y para entretenimiento de la población comenzaron en 1920. Una de las primeras tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina. Se trató de la ópera Parsifal de Richard Wagner, transmitida desde la azotea de Teatro Coliseo. La radio siempre fue y sigue siendo una compañía. Hay un vínculo entre los oyentes y programas o emisoras que es de absoluta fidelidad. Muy bueno. Qué lindo, Juan. Qué bueno saber todo esto, Juan. Gracias. De nada. Porque gracias. Justo que estamos haciendo radio, está que nos vengan bien, a contar un poquito de historia de cómo arrancó la radio, nos aporta un montón. Está. Ahora cacharon, ¿no? Al principio era una sola emisora, tardaron como 8 años. En poner otras. En poner otras. ¿Y cómo estamos ahora? 8. Hay muchas. No. ¿Cuántas? Espera. No sé. Isabel, no, error. ¿Error? 7 años más. 7 años más tardaron. De 7 años más. Bueno, César va a pasar los contactos. Para comunicarse con la radio, el contacto, llamar al 2944-681348. FM La Continua 88.3. Bueno, ¿y con qué temita nos vamos, César? Vamos con R.E.M., Losing My Religion. Bueno, muy bien. Estamos de 10. Va. ¿Sale o no sale? Eso. Said enough. El derecho a la salud es poder recibir atención de salud de calidad y suficiente. Para poder tener una vida sana y bienestar. Por ejemplo, 1. Alimento y nutrición. 2. Bienestar y estilo de vida. 3. En una fiesta brindamos salud. Es un buen deseo para los presentes, amigos, hermanos y parientes. Producciones radiales de AFIDA. Poesías. Palabras en el aire. En la continua. Del corazón. Y desde el alma. Poesías. En nuestro programa, El Banquete. Bueno, ahora acá estamos, volvimos. Voy a estar con las poesías. Bueno, hoy voy a leer una poesía para todos mis amigos, para todos los que estamos acá. Se llama Un amigo, de Marcelo Medina. Un amigo es quien le basta en unos momentos para dibujarte una sonrisa. Es aquel que a la distancia siente el dolor de tu corazón y te abraza con el alma. Es un hermano que no lleva tu misma sangre y sin embargo te entiende. Es un paraguas para que cuando te llueve la vida. Ay, gracias, Jess. Gracias, muy lindo, Jess. Hermoso. Hermosa sí. Tu poesía, Jessy. Para todos mis amigos, todos los que están escuchando. Y bueno, ahora también vamos con un tema de Hash, un amigo así, para terminar. Vamos con el temito. En 5 sale. Sabiendo que tengo un amigo en ti. Con tan solo verte a mi lado, tenerte, el miedo a la vida se desaparece y estaba escrito así. Discretos, asados, distintos entre sí. Pero el amor que te doy como amigo, aún en el centro del mundo, te digo, no encontrarás así. Todo y más haría por ti, solo por verte sonreír. Derecho a la accesibilidad. Tomemos conciencia y contribuyamos para respetar los estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad. Mensaje del Consejo Local de y para las personas con discapacidad, Producciones Radiales de AFIDA. Vamos a presentar a César Ferrazzi y vas a leer cuál es la lectura. Sí, es de Ecología y Medio Ambiente, el tema de la basura. La basura es un producto de las actividades humanas y es todo aquello considerado como desecho que se necesita eliminar. En general usamos esta palabra para hablar de aquella parte de los residuos que no son aprovechables y que por lo tanto debería ser tratada para evitar problemas sanitarios o ambientales. Los residuos no aprovechables son un problema para muchas sociedades, sobre todo para las grandes ciudades, así como para el conjunto de la población del planeta. Debido a que la sobrepoblación, las actividades humanas modernas y el consumismo han acrecentado mucho la cantidad de basura que generamos, esto junto con el manejo ineficiente que se hace con dichos residuos, como quemas a cielo abierto o disposición en tiraderos o vertederos ineficientes, provoca problemas como la contaminación, que trae problemas de salud y daño al ambiente, al medio ambiente. La sobreexplotación de los recursos naturales y el incremento de la contaminación amenazan la capacidad regenerativa de los sistemas naturales. Pensando en soluciones a este gran problema, debemos decir que lo ideal es que la basura como tal no debiera existir. En la naturaleza todo lo producido y creado es reintegrado al medio y con la basura debe buscarse lo mismo, es decir, que todo sea reaprovechado de una u otra forma. Si se quiere abordar este problema, las sociedades deben apuntar a reducir la cantidad de residuos generada, a integrar la mayor parte posible de residuos al ciclo productivo y canalizar de manera adecuada los residuos finales. Muy bien, César. Gracias, César. ¿Cuánto nos enseña César con lo que trae, no? Sí, siempre nos traes un montón de información súper interesante. Sí. Muy interesante. Bueno. ¿Quién aprovecha la basura? Isa, muy bien. Yo divido lo orgánico, quemo todo lo que sea cartoncito, papel. Todo eso va para el fueguito, para celulita. Sí, que esa es la ventaja que tenemos. Los que tenemos fueguito, tenemos asegurado ahí que se van un montón de cosas. Y para después, en las botellas, compacto plástico. Sí, lo de papel de fideo, de arroz y eso. Los paquetes de celofán, eso. Sí, también. Yo en un tiempo hice puff con esos plásticos. ¿Pero es puff para sentarse? Sí. De eso. Hacíamos en la escuela. ¡Oh, qué bueno! Qué arrendo queda. Bueno, una vez me hice una almohadita con un montón de bolsitas de residuos limpias, de esas de la verdulería que te vendes un montón de bolsitas, y las abullone todas adentro de una bolsa, de otra bolsa, y después le puse una coberturita de tela. Qué y hermoso. Me hice un comodísimo almohadoncito. Qué lindo. Sí. Qué hermoso, hermoso. Un montón de bolsitas menos para tirar. Sí. Mucho. Mucho, mucho. Y es más lindo el calor de la leña que el gas. Para mí, ¿no? Para mi gusto. Sí. Para mí también. Sí. Yo sinceramente cuando estoy con el gas me enfermo. Mira. Voy a donde mis papás y me vuelvo y me. Como que. No, ya me acostumbré a mi leña, ¿dejo? Yo quiero muchísimo a mi estufa. Yo igual. Amo a mi estufa. Amo, amo. ¿Volumen? Sí. A ver. Bueno, ¿con qué temita nos vamos, César? Lolo, ¿querés contar algo antes de irnos hablando de reciclajes? De una feria para reutilizar justamente. Bueno, entonces a vamos a hablar de la feria. ¿Tenés, tenés bien estamos la información? Organizando una feria con AFIDA para el 20 de junio, que es feriado, en el gimnasio municipal. Es a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pueden llevar puestos de ropa, de todo. Obviamente menos comida, porque eso lo ponemos nosotros en el buffet. Es todo menos comida y bebida. Eso lo ponemos en el buffet nosotros para vender, para recaudar fondos para FIDA. Y pueden comunicarse por el puesto. El puesto está $2,000 si lo, nada más, lo anticipás, sí. Muy bien. Y en puertas también $2,500. Anticipado un precio y en puertas es otro. Bien, ahí caes con tus cositas. Sí, podés vender lo que vos quieras, con lo que tengas en casa a vender. La feria anterior se puso tremenda. Estaba hermosa, estaba. Llenísima. Yo no estuve, pero estuvo linda. Hay varias formas de pago, en efectivo o con alias, como ahora se usa mucho la transferencia y esas cosas. Así que ahí paso el número de teléfono de mi compañera Mimi. 2944-105750. O si no, nos buscan en el Feida Fida y ahí está todo publicado igual. En las redes sociales. Completísimo, Lolo. Completo, completo. ¿Cómo está el equipo? ¿Nos vamos con un temita? Derecho de nacimiento, Natalia Lafourcade, ¿qué les parece? Bueno. Y sobreviví para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací a la felicidad y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento mirar los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Derecho a no ser discriminado. Por ejemplo, cuando tomás el colectivo y el chofer te dice, ahí está el cartel, y yo le digo, yo no veo, y mi suegra no sabe leer. Sean lo bueno acompañado a los demás. Por ejemplo, acompañar a una persona a cruzar la calle. Producciones radiales de AFIDA. Si los planetas no se te alinearon, nosotros te tiramos una brújula. ¿Querés saber cómo viene la semana? Acá llega el horóscopo. ¡Al banquete! Bueno, he llegado con el horóscopo. Yo y mis locuras. Miren que hoy sumé a una oyente nueva de Pilca. Una chica que se llama Jacqueline, es mi amiga y le pasé el link y me está escuchando, así que voy a hacer las cosas bien hoy. Solo por hoy nomás, ¿eh? Para que me vea que no soy tan loca como dicen. Sabemos de tu responsabilidad, Lolo. Bueno, voy a leer el signo Géminis. ¿Me arrancó? Sí, vamos a arrancar. Sí. Géminis. Es un signo de aire. Es doble carácter, de doble carácter, ojo. Por una parte, es capaz de adaptarse con facilidad. Pero por otro lado, puede resultar hipocrática. Hipócrita. Son comunicativos e ingeniosos. son exquisitos, tienen fuerza y vitalidad. Son inteligentes y cariñosos. Este signo viene del 21 del 5 al 21 del 6. Así arrancamos. Tengo una amiga de Géminis. Y es como dice... Escucha esto. Te está diciendo una cosa. Te dice blanco, blanco, blanco, blanco, blanco. A los dos minutos... Negro. Negro, negro, negro, negro. Y las dos cosas con la misma... fuerza y convicción, ¿eh? Así, te cambia de idea y a los 5 minutos otra vez vuelve blanco. Posta, no estás engañando a la gente, estás diciendo algo muy cierto. Es que yo no engaño, yo tengo una astróloga atrás mío, Nati Maguinho, Meriño, ¿cómo no me sale el apellido? La esposa de mi profe Emi, que todos llevan un círculo redondo, ¿no? Porque Emi es mi profe de panadería y así... Estuvimos buscando vínculos. ¿Es tu asesora? Es mi asesora personal, ella la que me manda, yo resumo ni paso lo que ella me... Qué maravilla. Abel Pinto, mirá Abel Pinto, te voy a decir algo yo. Está choreando nada más. Escuchame, Abel Pinto, me tiraron por ahí que vos cantás. Así que la próxima quiero un tema tuyo. ¿Quién te blasfemó eso? No sé. Yo por ahí me enteré, así que la próxima quiero un tema tuyo. Y así dejamos las cosas. Voy a ir por Tauro. Ya lo leí, pero lo voy a volver a leer. Porque vamos a repetir de nuevo. La gente me tiene que pedir, porque si no... yo traigo lo que se me viene a la cabeza a mí. Bueno, Tauro. Es un signo de tierra. La proyección del sol incluye en su firmeza. Son de decisiones y constantes, adoran sentirse seguros. La tranquilidad es otra de sus características, pero también tienen buen humor. Tienen buen humor también. Ajá, mira, ¿qué sí, tal? Sí. Y esto es del 21 del 4 al 20 del 5. Y les gusta comer rico. Sí, también. ¿Cómo? Nos gusta comer rico, yo soy de Tauro. Muy bien, sabía acá quién era de Tauro yo. Y somos Tauro. Los cocineros, porque como les gusta comer rico, cocinan rico. También. Ajá. Bueno, vamos a reforzar los contactos, que nos escriban, que nos manden audio, pidan temas. Juancito, ¿pasas los contactos? 2944-68-1348. Contacto Radio 88.3, La Continúa. Bueno, ahí está. Y por ejemplo, ponele, ahora ya no llegaríamos, pero para la semana que viene, si querés saber cómo te va a ir en el amor o en el trabajo, en tu signo, claro, mandanos un mensajito de aviso. Claro, escriban, ¿no? Porque yo no sé lo que... La asesora de Loro nos prepara la información. Claro, Nati ahí le manda y me prepara ahí al toque, Nati. Es una capa. Es muy capa, Nati. Un trabajo de re equipo. Obvio. Hoy nos hicimos unos pancitos con Emi y unas galletitas crocantes que no traje porque me las comí todas por el camino. No, no nos cuentes. Entonces no nos cuentes. Desésamos. Riquísima. Bueno, ahora me voy con un tema que me gusta mucho. Se llama La Mejor de Todas. Es un chamamé romántico. Por los trapiales del chamamé, unos chicos de Nidhi Wow. Así que ahí cerramos con ese temita. Mucho chamamé hoy en el banquete. Ay, sí, a mí me encanta. Esto es lo nuevo de los trapeales del chamamé. Y así seguimos con Ritmo del Litoral, de la mano de los trapeales del chamamé para todos ustedes. Y se viene un temita romántico, La Mejor de Todas, che. Sabe lo canta y esto dice: eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. ella es feliz y siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres de pocas palabras la mejor de todas. Y este temita va dedicado con mucho cariño para las amigas que nos siguen de parte de los trapiales del chamamé. Respetar los estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad. Mensaje de consejo local de y para las personas con discapacidad, Producciones Radiales AFIDA. Derecho a la accesibilidad. Al aire. Bueno, estamos llegando a la última parte. Jessy, sí. Contanos, ¿qué hay en la FIDA? ¿Qué actividades hay? ¿Qué se puede hacer? Sí, acá tenemos varias cosas. Hay varios talleres. Hay talleres de chocolatería, arte textil, tizo sublimado, la fusionadora que es teatro y canto, el taller de radio también. El banquete de nosotros. Y hay varios también deportes, que hay varios multideportes, fútbol, atletismo, bádminton, natación y también el de infancias. Bueno. Y hay más. ¿Hay más? Hay más. Artes y oficios también está. Ah, yo voy a ese. Ah, iba a todo el taller, la chica. Así que hay varios. Y en artes y oficios pueden encarar repasadores, manopla, pueden hacer tu pedido. Yo vendo, total. Para eso estamos. Para eso estamos. En chocolatería pueden encargar chocolate. Hay gente que me encarga y no me contesta. Oh, yo... bueno, colgué con lo de los chocolates. Saltó, la semana pero que la viene. Jubilar, pará, no me denuncié públicamente. Sí, lo hago públicamente porque yo me tomo el trabajo de explicarte todo. Ni cinco me da, no puede ser. Esa gente. Te podés encargar una cajita de bombones maravillosa. Pero yo no puedo comer. Sos belicosa vos, Porque el otro día me hizo mal, ¿te acuerdas que quedé sin voz? por los bombones. Así que no puedo comer bombones. Así que no les voy a traer. Pero nosotros no nos hace mal, así que cuando quieras quedar bien con nosotros, todo bueno. Claro. Ahí estaremos quedando bien entonces. No me acuerdo bien. Iban a cambiar el día, parece, todavía no se sabe. Así que ahí estamos. Bueno, esos son los talleres. Hay mensajitos. Yo tengo uno. Lo paso de agarro. Lo paso de allá. Tengo uno de mi profe Emi, ¿lo puede reproducir, por favor? Ahí va, ¿eh? Veo otra persona. Lolo, decile a César que se pase uno de Zeppelin. César, te piden un tema de Zeppelin. Zeppelin. Anotamos para el próximo programa. Led Zeppelin. Ese es mi profesor de panadería. Tempranito arrancamos a paso hoy. Por el SIC. Jessy también nos ha mandado un audio, Ceci Serantonio. Hola, soy Cecilia Rodríguez Serantonio. Los invitamos al taller de danza inclusiva, que es un espacio abierto y gratuito para personas adultas con y sin discapacidad. Y estamos hace como 12 años en el taller, ahí en el paraje. De 5 a 6 y 20 de la tarde. Es un espacio, bueno, gratuito, como dije. Y con acercarse es suficiente. Estamos en la escuela 109 y es parte de la Escuela de Artes de la Cordillera. Bueno, muy bien. Si te quieres hacer un trayecto de danzas, te sí. Podés acercar los bueno. viernes, ¿no? A las 5 sí. con la profe Sechi. Ya hace 12 años que están. Sí. ¿Alguien participó? Sí. Vamos a bailar. Sí, yo hace muchos años estuve en ese taller. ¿Y? Sí. Es muy lindo. ¿Y la profe Sechi sí. es? Sí, es copada. Sí, yo hice alguna. Copadísima de ser la copada. Yo con ella empecé un taller de lenguaje de señas, pero después como se cambió el horario no lo pude seguir, pero sí, es re copada, es una persona, sobre todo, muy humana. Uh-huh. O sea, en la voz nomás, yo me di cuenta por la voz, o sea, ya... La expresión. Ella es astróloga, se da cuenta por la voz. ¡Ay, sí! Bueno, entonces aprovechemos que tenemos a Sechi ahí bueno, para ir a bailar. Podemos organizar un día e irnos al tallercito. Claro. Y traemos notas de entrevistas. Claro. Bueno, el miércoles que viene tenemos una invitación al otro taller que también se hace ahí en la Escuela de Artes, al taller que dirige también la otra Cecilia y Laura, que es de música y arte. Estamos invitadas el miércoles que viene. ¿A cantar? No sé, a cantar. Okay. Normal, yo quiero cantar. A mí me das un micrófono y no lo largo más. Pero sabes que en este espacio, porque voy a otro lugar, no me sale. Porque esa es la magia de la radio. Pero fuera de joda, otra vez me hicieron una entrevista en una radio y no me salió. Le digo, no sale. Ah, no, y acá nomás te animás a hablar todo el tiempo. Claro. No. Es que yo estoy en mi lugar y en mi espacio. En otro lugar no puedo. Muy bien. Así que soy así. Cambiando de tema, quiero mandarle, sí. y creo que estamos todos de acuerdo con eso, un gran abrazo, cariño, amor, todo lo bueno que tenemos a nuestra compañera Ara. Araceli. Sí. Que hoy nos iba a escuchar desde Mallín. Así que un beso enorme. Besito, Ara. Y la esperamos. Y un beso enorme que nos mandó todo lo mejor hoy, la profe Ceci Yafida. La profe Ceci que nos estuvo saludando por el grupo. Sí. Así que. Y bueno, saludo a toda nuestra audiencia, porque sí, a todos. Yo tengo a mis profes que no escriben, pero sé que me escuchan, al profe Claudia, a Rocío. A mis abuelos, especialmente, que seguramente están escuchando ahí. ¿Y quién era esta personita que que la otra vez nos escuchó que rindió bien, Leto? Eso, a ver, contanos, sí. Leto. Sí. Sí, ¿se acuerdan que nos mandó mensaje Leo de Seiza? Que nos escuchó, se presentó a rendir, aprobó, así que ahora éramos la cábala. Cada jueves iba a escuchar y cada vez que tenía que rendir iba a mandar mensaje. Ajá, bueno, le mandamos mensajes, bueno. Saludos a él también. Muchos a esa saludos, persona. Sí. Lo felicitamos. Gracias. Por haber Lo felicitamos, fue nuestra cábala habernos escuchado. Bueno. El banquete te trae suerte. El banquete te trae suerte, eso. Sí. Así es. Muchos abrazos a mi familia también. Bueno. Juan, ¿querés mandar algún saludo? ¿Saludito de despedida? ¿Querés mandar? Bueno, cómo no. Saludo para toda la familia de Lincoln y la familia de Trinquilaque. Y la familia acá en el Bolsonaro también. Gracias. Ahí va. César. Saludos para todo el mundo. Ahí va. Para todos, todas, todos. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi sobrinito que está medio pachucho, tuvo una operación, así que ahí están en Pilca escuchando con mi mamá, así que le mando un saludo a él, a mi sobrinito. Bueno, ahora había mandado un saludito también. A tomar mucho té de mosqueta. ¿Qué? No escuché, Pablito. Ahora había mandado un saludito también, ¿eh? Ah, sí, ahí lo vi. Yo no nos lo manda vi. Saluditos a todos. Sí. Ahí está saludando, muy bien. Besitos a todos. Gracias, sí, Ana. Mi abuela ahí me acaba de escribir que perdió un poquito el programa, dice, pero bueno. lo agarró y me manda saludos a todos. Esa es nuestra fiel oyente del sí, día uno. Del día uno. Sí. Del día uno está la abuela. Vamos a invitar el programa. La estaría abuela. Para invitarla, vamos a traer el programa, la abuela. Para que nos diga cómo salimos. Sí. Así que queda abierta la invitación a la abuela de... Le mando un muy feliz cumpleaños a mi abuelo, que es hoy. Ah, te cantamos el feliz cumpleaños. Poneme de fondo por feliz cumpleaños, por favor. Espero que esté escuchando. Por favor. Sí, ahora te lo voy a buscar rapidito. No, dale, por favor. Todo acá en lista, inmediatamente, ¿viste? Bueno. El feliz cumpleaños. Vamos. Y le cantamos todos a... Dale a capela, pero no lo tengo acá. Lo tengo. Bueno, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla de nuevo. Que lo cumpla feliz. Ahora carnavalito. Déjame cerrar con carnavalito. ¿Nadie se lo sabe? En todas las versiones. ¿Alguien se la sabe el carnavalito? No. Pero ya está. No. ¿Con qué tema musical nos despedimos? Nos vamos, acá. César tiene la data. Sí, voy a empezar el tema de un velero llamado Libertad de José Luis Perales. Con eso nos vamos. Con eso nos vamos y esto fue... ¡El Banquete! Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá?